Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta la medianoche. 93.7 Nacional Rock. Buenas noches a todos, bienvenidos. Una vez más arranca el fin del fin de 8 minutos, pasaron de las 9 de la noche. Llegamos aquí las chicas a Nacional Rock hasta las 12 de la noche. Nos quedamos a mi lado, a mi derecha, la señorita Gala Flequillo Caccione y a mi izquierda, la señorita Sofía Flequillo Tarruela. ¿Cómo están, chicas? Bien. Ay, ¿qué no, pasa? Tan tímida. Tardé en contestar porque me quedé pensando, vos realmente querés un flequillo y no te animás. Ay, no. Sí. Para definitivamente mí que sí. Quiero un flequillo. No, chicas, si yo me hago un flequillo... porque no tenés cara, ya te dije. Si yo me hago un flequillo, la cara de galleta de arroz que me va a quedar va a ser peor a la que ya tengo, así que no me conviene. Igual un corte de pelo no te vendría nada mal. ¿Cómo me rompen las pelotas? Tenés el mismo corte de pelo desde que naciste. Nos estamos desquitando porque vos te burlás de nuestro flequillo. Pero si yo se los digo bien, no se los digo mal. Muy bien, ¿cómo están, chicas? Uf. Bastante hecha mierda, por lo que veo. Ya sos copada. Gracias, vos. Nos está subiendo el ánimo. No. ¿Cómo andan? ¿Vos te viste en el espejo? No, ni loca. ¿Cómo las trata este domingo? Bien de domingo. Arrancando julio, ya arrancando... ser sincero, ¿no? Una vez, dejar de decir está todo bien y empezar a decir, bueno, más o menos, la verdad que para podría ser mejor. ¿Podría ser mejor? Ponele. O está todo como el orto. Igual no sería la primera vez que usamos los micrófonos como terapia, así que si te parece bien, Gala. Arranca, Gala, arranca. Rompe el hielo. Estos domingos son un fiel reflejo de lo que nos pasó en la semana, ¿no? A veces venimos de... que fue tipo, hubo acción, estuvo bueno. Y hoy, tipo... Mal. ¿Qué te pasa que tenés esas ojeras? ¿Sí, no? ¿Qué pasó? Sí, esperen. ¿El mashup te hizo mal? El mashup... O la falta de make-up. ¿Nos vamos a entrar a bardear entre todas? No, por favor, yo vengo en son de paz. Vengo en son de paz. No, es feo que te digan esas cosas. Sí. Es feo que te digan, che, ¿qué es te pasó? Garrón, sí. Igual hoy cuando Gala me dice... Cuando no, te lo digan con mala onda. Estoy en el Starbucks. Cuando llego, dije, esta chica está... Llamo al Same. ¿Por qué? Y no sé. Y no está bueno que te digan las cosas de frente, pero a veces... No, sí está bueno que te las digan de frente. No, está bueno que te mientan y que te ocultan y que te digan que todo es hermoso. No. Sí. Y que te pinten en un mundo de sí. Colores. La realidad apesta. Sí, ¿no? Sí. Mm. Sí. Sí, pero el tema es cómo lo decís, ¿no? Porque Tombo hoy no vino y me dijo, che, Gala, ¿qué te pasa? ¿Te sentís medio mal? Me dijo, qué fisura que estás, qué mal, ¿eh? Yo estaba con ella anoche, no me pareció que estábamos... me sentí mucho mejor después de eso. No me pareció que estábamos tan rotas. No, pero yo no estoy tan rota. Pasa que vos dormiste todo el día, yo me fui a pedalear todo el día. De acá para allá. De acá para allá pedaleando. Está bien, está bien. Pedaleando. Y con un... ¿Qué estás en la deportista vos? Sí. Bueno, mirá. Mirá mis músculos. Muy bien. Mirá qué tonificada que tengo esta parte. Hay muchas frases que a uno no le gusta que le digan. Me parece que tiene que ver con eso. Y acá, bueno, hicimos alguna selección de algunas frases destacadas que no gustan que nos digan. ¿Qué selección? ¿Qué selección? Por ejemplo... Vos en tu cabeza, ¿qué no te gusta? A ver, por ejemplo, tombo. Que me digan, no hay Coca y Pepsi. No, el Fernet con Pepsi, no. Es una falta de respeto, es un sacrilegio. La latita de birra, 20p. No me gusta que me digan. ¿Y 30? Bueno, ayer, ¿y 30? 30, 30, boludo. 30 pesos ¿dónde la lata? Vivís? Sí. No, un vaso de medio litro. Pero vaso. Dale, boludo, es como... Un vaso de medio litro. Sí, ¿no? Medio careri. Re careta. Molesta. Mal, mal. O cuando estás llegando a un lugar, estás ahí llegando para tomar algo y te dicen, che, ¿no traes una bolsa de raritos? El típico amigo que te abrocha, estás llegando al cumpleaños, tráete hielos que no hay. Sabés que tenés que ir a la estación de servicio, ir a la heladerita esa blanca del fondo que siempre está con candado, hay que ir a que te den la llave. Sí, hay que cargarla, congelarte la mano. Ya que estás viniendo, si pasás por un kiosco, comprame puchos. Claro. Esa. Y a mí tráeme un Philip, otro Marlboro y terminás cayendo con 400 cajas de cigarrillos diferentes. Voy al kiosco. Nunca preguntes, voy al kiosco, quieren algo, por ejemplo. Sí. O por lo menos con alguien que tengas confianza, porque seguro algo te va a encajar. Es así. Sí. Y después encima vas a comprar y te dicen, ay, ¿no tienes 75 centavos? No, la concha de tu madre, te estoy pagando casi justo. No, o otra, el que te pide monedas para el bondi. Che, ¿no me das 83 centavos que me faltan para el colectivo? Chicas, qué mala onda. Yo he pedido monedas en el bondi. Me han salvado manos caritativas dándome monedas en el bondi. ¿Una vez arriba del bondi? Claro. Sí, a mí me pasó una vez que la moneda de 2 pesos no enganchaba. Me pasó el otro día, hace 2 días. Quiero subirme al bondi, pago 1.25, no me come la moneda. Miro la moneda bien, era de México, 1 peso de México. No, ¿cómo hizo para llegar? ¿De dónde estás? En cualquiera. Sí. ¿Será una señal de que vas a viajar pronto a México? Ojalá. Ojalá, ojalá. O cuando te critican así como tomboy soy, tipo, che, estás más gordita, ¿no? Ese rollito. Qué feo que te digan eso, o sea. Yo no digo esas cosas. O cosas muy, muy puntillosas, como che, esas medias no combinan con la camisa que tenés puesta. Que es casi del mismo color, pero no ¿sabés que no combinan? Que la repifiaste hoy a la mañana. Excelente para... Se te cortó la luz a la mañana, que te vestiste así. Excelente para contestar esa cara de pelotudo no combina con tu cuerpo, no. No a la agresión. Eso está bueno responderlo, pero bueno, uno se acostumbra. Sí, seguro. Te peleaste con el peine, me han dicho. Pero eso te peleaste con el peine fuerte. A mí no me afecta. ¿No tenés un espejo en tu casa? Esta también es fuerte. ¿Se te cortó el agua en tu casa? No. Esa es heavy, esa es heavy. Fue un día difícil ayer, ¿no? Te veo ahí como... Sí, sí, sí. Qué cara que está la cebolla. Bueno, eso la decís muy seguido vos, hija de puta. No, es que es buena, esa es buena, sí. Y que te digan, che, vamos a tomar un café y lo charlamos. ¿Cuándo carajo fuimos a tomar un café nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros el ambiente de... ¿Hay algo de personal en esa frase que te molesta? No, chicas, de ninguna manera. Ah. Es como cuando una persona te conoce mucho y de repente te desconoce y te invita a tomar un café. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Es romper todo tipo de relación eso, me parece. Es decir, me está sacando de contexto. Es como agarrar un balde de agua helada llena de hielo y tirártela encima. O de distancia. Sí. O construir un muro de Berlín entre los... o muro, pegarte un cachetazo muro, y decir... El muro, es The Wall. Sos The Wall. Sí, sí, sí, sí. Y la que te diga, reunión familiar. ¿Y el novio para cuándo? La concha de tu madre. Jodete vos que te casaste. Yo estoy de fiesta, no me jodas. Sí, es una buena contestación. Sí, es que también está bueno ya tenerlas pensadas, ¿no? Para que no te afecten demasiado esos comentarios, que yo lo definiría como chotos. Hijos así de puta. Sí, sí, malintencionados. Che, el otro día había tu novio con una minita. ¿Eh? ¿Sabés que me lo crucé a tu ex? Ah, mirá vos, sí estaba con una mina. Ah, estaba bueno. Embarazada. Ay, la puta que te parió. Te lo dicen con cara de sonrisa, no, encima. O te lo dicen así como... Quiero ver como, tu cara, sí, che, de verte sufrir. Tratando de ver cómo está el paño. Sí, no me importa. Sí, sí, ya sé. Claro. Sí, yo la vi. Ya estoy al tanto. Igual es más feo que yo, ¿eh? Así que no me preocupa. Eso es lo primero. Si es chica, le preguntas, che, y es media fea. Sí. Y te tiene que decir que sí. Sí. Si no... Cada uno no pregunta si es linda para que le digan que no. Pregunta si es fea para que le digan que sí. Obvio. Sí, sí, sí. Ya como... Por favor. Ya sabes por dónde tenés que responder si te preguntas. Decime así. Que es más fea, por favor. Sí, sí. Bueno. Totalmente, totalmente. La gran no se puede fumar acá. Bueno. Porro tampoco. Ah, eso es un garrón. Igual a mí me molesta cuando me dice, che, ¿puedo fumar acá? En mi departamentito de 2x2, cuando... O nosotras que directamente te decimos, trae el 608. Claro, yo le digo así, la puta que los parió. Vayan a saber balcón. Y no me hacen caso y fuman igual. Toda la casa. Se llenan, me ahuman la casa. No, no, por favor. No. Che, pagamos y después te devuelvo, ¿sabes? Porque estoy sin cambio. Esa es letal. No tengo... Esa es letal. Y va muy de la mano de cuando te dicen, tráeme puchos. No, a mí me molesta más cuando me dicen, che, ¿no pagás vos? Como que te lo hacen así, que vos decís, no, sí, obvio. No sí. Te molesta, ¿no? Sí, sí, no, sí. ¿Esa no. te hacen? Sí. ¿Quién te hace? ¿Qué se hace? ¿Con quién te estás juntando? Vamos a matarlo, loco. Porque uno lo tiene que hacer más disimuladamente. Es la de, no tengo cambio, pagá vos que después... Después sacó yo una birra. Sí. Te amo. Te amo a cagar trompada. Te amo a cortar en pedacito y te amo a hacer guiso que te amo a hacer tragar. Che, pusieron a la venta las entradas, chicas. Finalmente viene. ¿Cuánto sale? 800 la más barata. Oh. Esa frase. Es dolorosa también. Te agarran esas dicotomías existenciales, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sí. Una frase que es también un garrón. Esa la conocemos todas. Que te digan, acabé. Uf. Es un, claro. Sí, es complicado, ¿no? Bueno, todos tenemos frases que nos molestan. Si querés joder. Si querés joder, no tenés autoridad para después venir a decirme nada. Quiero que lo sepas. Si quieren, pueden entrar a nuestro Facebook y decir cuáles son las frases que te molestan. ¿Cuáles son las frases odiadas por todos? Estamos en Facebook como el el fin del fin de. Uh-huh. Ahí, bueno, nada, están ahí algunos comentarios, las fotos que estamos actualizando. Salimos bien ahí con Pipo, ¿eh? Sí. Sí, sale sí, más sí. bien él que nosotras, igual. Sí. ¿Por qué hay banderines colgados en, no sé. En la pared de la radio? No, no. Quedaba re lindo. Sí, quedaba re bien, pero ¿por qué yo no estoy en ninguna de esas fotos con banderines alegres? Porque estabas en Nueva York, Gala. ¿Vos querés de viaje? ¿Cuándo? No se puede todo, Gala. No se puede todo. Muy bien. Ah, yo quería banderines, loco. Sí. Muy bien. Si les parece, chicas, vamos a ir con el primer tema de la noche. Vamos a escuchar a Los Pericos haciendo No Me Pares. Hasta las 24, esto es el fin del fin. Oh,

pero se lleva mejor con una buena película. Es verdad, momento de la peliculeada, como dice Gala Cachione. Guarda que acá te peliculeamos. Sí, sí, sí. En esta oportunidad vino Tomás Luzani de asalallenaonline.com.ar, nuestros amigos de Asala Llena que vienen cada semana. En esta oportunidad, junto con Silvia Romero y Fabián Sancho. Bienvenidos. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tommy? Vos tanto tiempo, casi no llegás hoy. Te digo que me hiciste infartar. Ahora bueno, estoy por tranquilo. Suerte todavía estás acá. Sí, costó un poco llegar, pero lo importante es que acá estoy con dos grandes compañías que hacen mucho por el cine argentino, sobre todo por el cine que ustedes denominan anticareta. ¡Vamos! Sí. Así que ya nos han escuchado hablar de ellos porque son los que organizan el ciclo de películas inusuales en el Arte Cinema. Uh-huh. Siempre en el primer programa de cada mes contamos un poco acerca de las películas que se van a estar proyectando. Y en este caso tenemos la posibilidad de tenerlos a ellos acá en el piso para contarnos un poco de esta movida y el trabajo que vienen haciendo desde hace ya más de 7 años, si no me equivoco. Sí, bueno, ¿cómo están todos? Mi nombre es Silvia Romero, agradezco a la producción del programa, a Tomás por la invitación, a mi lado está Fabián Sancho, los dos somos directores, programadores del Festival de Cine Inusual de Buenos Aires, que va por la octava edición este año, uh-huh. Se va a realizar del 4 al 14 de octubre en distintas salas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero como bien señalaba recién Tomás, desde hace 2 años estamos con ciclos de cine inusual promocionales del festival, o sea, es una actividad mensual en el Arte Cinema, que es un espacio Inca muy interesante situado en Salta y Garay, en la esquina justo, en Salta 1620, con entradas muy accesibles y con películas para todos los gustos. Esto sería como, digamos, como una previa al festival que se realiza una vez por año, pero sí hacen todos los meses unas actividades, digamos, para digamos, dentro del marco del cine inusual. Sí, básicamente es lo que señalás, además de, digamos, estos ciclos mensuales, el Festival de Cine Inusual se abrió también a muestras que acontecen en el interior o en el exterior del país. Ahora hay una gran movida en agosto, motivo por el cual, si nos ven cara de cansados, es porque estamos contrarreloj, cerrando todos los pedidos, que por suerte, bueno, hace que se incremente el interés por este tipo de cine. ¿Y dónde, dónde va a ser esta movida de agosto? Lo de agosto, vamos a estar en varios lugares. Ejemplo, Provincia de Buenos Aires, San Nicolás, la ciudad de San Nicolás. Ahí vamos a estar con una muestra de cine inusual, así es que si hay algún nicoleño escuchando, que vaya afilando los colmillos porque se va a divertir bastante. Y también estamos en Piriápolis, primicia también para este programa. Hoy es día de primicia. Muy bien, bueno, Tomás, que se enteran antes que muchos otros. En Piriápolis, Uruguay, con el primer foco de cine inusual. Internacional y nacional, es decir, incluye películas argentinas, y alguno de los dos, si lo dictamina el organizador, quizás sea jurado también. Son muestras que se arman contrarreloj, pero el Festival de Piriápolis es muy prestigioso y este año nos han invitado con este tipo de películas. También se está organizando una mini muestra en Mar del Plata, en una biblioteca. Y estamos participando por segundo año consecutivo en el Festival Cartón. Es un festival de cine de animación y tenemos allí una sección de cortos animados inusuales. Perfecto. Muy bien. Cuéntenos un poco qué es esto de el cine inusual. ¿Qué es lo que hace que una película sea inusual? Sabemos que son intensas, sabemos que son divertidas, pero ¿qué es lo que las marca como diferencia del resto? Claro, ¿cuál es el criterio, no? Inusual. Son películas que básicamente no se van a ver jamás en un shopping. Hoy estoy descubriendo que ustedes le llaman el anticareta, ¿no? Sí, sería algo así. Son películas que debido a su forma de producción, su estética, la estética que elijan, y alguna otra cosa no caben dentro de los cánones de lo que es el cine establecido. También hay cine retro, cine clásico, que no entra en el canon del cine clásico, y nosotros también nos dedicamos a recuperarlos. Por ejemplo, en una muestra, en un antiguo inusual, estuvo hemos dado las películas de Alexander Pushko, que cuando alguien habla de cine ruso, bueno, puede empezar a pensar en Eisenstein, en muchos otros realizadores, pero no precisamente en Pushko, que era un realizador que se preocupaba mucho por hacer las películas fantásticas de una forma completamente artesanal, pintando los cuadros, pintando las animaciones con mucha máscara, y entonces eso era inusual y lo pusimos. Nunca, o sea, lo que no se va a ver en un shopping y lo que nunca llegó a estrenarse acá también lo tenemos, entre otras cosas. Además, hay que remarcar que es un material pensado para todo público, ¿no? Accesible, no es nada extremadamente denso. Es decir, el lema nuestro es que es un festival divertido e intenso. Y como bien señalaba Fabián, uno piensa en programar películas que por su temática, modo de producción o planteo audiovisual difiere de lo que se suele ver. Pero siempre en franca sintonía con el espectador, para no cansarlo, para sorprenderlo. Entonces es muy interesante para que los jóvenes se acerquen, sobre todo este año. Nosotros tenemos una competencia en el festival muy fuerte de largos y cortos. Y bueno, ya está bastante nutrida la de largos, y justamente hablando antes de ingresar al programa con Tomás, le decía que son muy interesantes, muy divertidos. Algunos no podemos revelar porque ahora vamos a hacer una convocatoria, pero ya tenemos un público cautivo y directores también cautivos. Ustedes realizan la selección, o sea, ustedes son los encargados de ver el material y decir, bueno, esto va, esto no va, esto... Claro. Sí, todo. Es decir, somos directores, productores, programadores y hasta cadetes, si quieren. Porque todo. Con amigos, ¿no? De confianza. Nosotros en el equipo del Inusual tenemos gente muy querida desde hace años, amigos personales que siempre dan una mano. Y esto es como, ¿se acuerdan el fanzine? No sé, ustedes son muy jóvenes, pero bueno. La autogestión. Claro, todavía sigue ese formato. Sí. Sancho también era fancinero. Y bueno, sería un festival que tiene mucho apoyo oficial. Eso también es digno de destacar, del Instituto de Cine, del Inca y de otros organismos, para tener las salas, para tener la difusión de vida. Nosotros además somos periodistas, así que bueno, conocemos un poquito del asunto. Pero está interesante que la gente sepa que va a venir y las va a pasar bien y que se va a encontrar con nosotros. Y hay mucho contacto humano. Y muchas salas gratis tenemos. Claro, por lo menos siempre, todos los años, son dos salas que son completamente gratuitas. Y tenemos dos con entradas muy económicas, que son el Guamón y el Arte Cinema, después lo vamos a comentar. Y el resto siempre hacemos una movida gratis. Y remarqué antes que aceptamos todos los géneros, porque, bueno, por ahí piensa que es un festival más dedicado a lo fantástico, no. Se aceptan dramas, comedias, documental, terror, experimental. La idea es que sea diferente. Claro, muchas películas de rock, nosotros somos coleccionistas de vinilos, hecho buenísimo. Radio documentales. También. Claro, sí, hay mucho de eso. Así que programado, hay secciones internacionales y un espacio formativo donde estuvieron los chicos de Azala Llena. Así que bueno. Me sonrojo. Bueno, ya sabemos que el festival es del 4 al 14 de octubre. Sabemos que hay actividades que se extienden durante todo el año y que además no son solamente acá en Capital, sino que se extienden dentro de todo el territorio de la Argentina. Ahora, ¿cómo llegan ustedes al festival? A armarlo, a organizarlo y a armar estos ciclos. Sabemos que son periodistas porque lo estaban comentando recién, pero ¿qué es lo que los motiva a hacer eso? Y esto empezó hace años en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando todavía éramos estudiantes, y empezamos a recuperar películas que no eran canónicas, que nadie las iba a dar, y entonces comenzamos con un ciclo que se llamaba Ciclo de Cine Tóxico, que básicamente era porque generaba dependencia y estropeaba un poco el cerebro. Bah, digamos que lo abría, lo expandía el cerebro. Entonces empezamos con eso y empezamos pasando películas de Jörg Butgereit. Y eso se fue ampliando y hubo momentos en que nos llegaban películas, por ejemplo, de Jarmusch. Entonces llegamos a pasar, Deadman de Jarmusch, en la época de esplendor, digamos, de nuestro ciclo de cine tóxico, que daba, había mucha cola, muchas ganas por entrar, gente que venía de Luján, por ejemplo. Sí, Deadman, que valga la pena aclararlo para gente que no lo sabe, tiene un actor protagonista bastante conocido. Claro, que en ese momento no había estallado, que es Johnny Depp. En ese momento todavía no era el Johnny Depp que todos conocemos hoy. Y hay anécdotas muy graciosas con respecto a los ciclos de cine tóxico en el marco de un festival que hacíamos también que se llamaba de Films Marginales. Después se abrió a otras vertientes, pero con respecto a esa película todos la estaban buscando y era la época de esplendor del VHS. Claro. Era muy difícil. Y era muy difícil también poder tomar contacto con algo así, ¿no? En fílmico inclusive. Bueno, un chico que había viajado a España, le pedimos por favor que trajera la copia, aunque sea hablada en español. Sí, claro. Y así lo hizo, sí. Y recuerdo un aula magna de la facultad llena, que la gente se mataba porque era gratis además, y nuestro placer porque nosotros también devenimos espectadores de lo que programamos. Claro. Esa es una de las tantas anécdotas, y de ahí ya empezaron a conocernos. Terminó esa etapa, ya nos dedicamos a hacer radio, hablando de cine o de rock. Y después surgió una propuesta del Centro Cultural Borges en el año 2002-2003 para hacer un nuevo festival, para desacartonar el Centro Cultural Borges, según la coordinadora audiovisual, muy querida por nosotros además, Blanca María Monzón, y entre todos resolvimos buscarle un nombre. Y bueno, se nos ocurrió Inusual, les encantó. Desacartonando podría. Claro, también podría ser. Pero Perugio, viste, dicen que no queda bien. Claro. Decía, a ver, ¿qué podemos? Y se nos ocurrió, dijo, bárbaro. Y ahí arrancamos ya con un material más de género en ese momento. Y un festival, pero programado durante 2 meses, como ciclos. Y luego ya el Inca tomó contacto con nosotros y pasamos a la segunda edición a no abandonar el Centro Cultural Borges, pero incorporar ya salas como el Tita Merelo, que ya no está más. Ahora estamos luchando para que las salas no cierren. Cerrando. Así que estamos con una lucha por el Gomón y por Artepres Belgrano ya cerró, pero para que reabra. Sí. Y bueno, entonces tenemos recuerdos muy lindos unidos al complejo Tita Merelo, está muy cerca de acá, de Nacional. Digo que está cerca porque siempre está. Quiero que... Porque está, está vacío, pero claro, está. Claro, que sí, vuelva a activarse. ¿Cómo se puede, digamos, participar para que estos lugares no cierren, ¿no? El Gaumont, el Arteplex de Belgrano, ¿no? Como usuario, ¿qué se puede hacer? ¿Simplemente esperar a que se organicen las cosas o hay en alguna realidad, manera, digamos, de activar y que sea imposibilitarlos para que lo realicen? Claro, en su momento, este año, hubo toda una revolución al respecto, con respecto a adhesiones, incluso gubernamentales, para que esto no pase. Obviamente para los dueños más rentable convertir esto en otra cosa. Sí. Entonces hay una ley que se interpuso de, pero no equivocarme, con el nombre de protección estructural, que se hizo a comienzos. Sí, la presentación se hizo. Claro. Sí, fue una junta de firmas que quienes fueron al Gaumont hace unos meses atrás podían ver en la boletería. Claro, como firme, lugar de interés cultural. Claro. De patrimonio arquitectónico de la ciudad. El dueño lo podría vender, pero si lo vende no lo va a poder tirar abajo. Sería. Claro, o sea que no tiene sentido. Los grabaron un poco, igual siempre está este fantasma de que en el 2013... se cierre, pero bueno, ahí está muy buena tu pregunta, porque sería interesante que lejos de esa movida, que seguramente Tomás estuvo notificado de esto, yo me muevo mucho por Facebook, en nuestras cuentas personales, Silvia G. Romero y Fabián Sancho, y una página del Festival de Cine Usual, con adhesiones en redes sociales, hubo también abrazos, lo que claro, se llama. Claro, sí, tal cual, abrazos simbólicos. Sí, sí. En ambos cines, nosotros me acuerdo que con Arteplex estábamos con un foco de cine inusual en Marfisi. Así que desde Mar del Plata, claro, en el Festival de Cine Independiente, sí, Mar del Plata, estamos alentando para que se concientice en general todos, no solamente la gente de Capital. Pero bueno, sería que se vuelva sí, a hacer algo. Porque y que no, claro, sí, no que, sí, también no tiene que ver con la difusión de los ciclos y de las programaciones que hay en estas salas, porque, digamos, si la gente lo consume y digamos y recupera ese espacio y se lo apropia, ¿no? También es como que tiene que ver con eso, con utilizar el espacio y asistir a los ciclos y a estas salas. Exactamente. También está bueno aclarar que no es que se asista poco, porque cualquier persona que vaya seguido al Gomont, por ejemplo, sabe que los fines de semana sí, se llena y que hay filas que de sí, más de una sí, cuadra sí, para poder ver alguna película. No es eso, es que la gente, los dueños de los lugares tienen ambiciones más grandes y tal vez no se dan cuenta de lo importante que son estos lugares para no solamente el cinéfilo, sino la gente común. Yo particularmente tengo muchos recuerdos de salir de la facultad con mis amigos, ir al Gomont a ver una película. Debo haber ido en el tiempo en el cual estuve estudiando cine 20 veces a ver distintas películas, algunas veces volver a verlas porque el precio de la entrada lo permitía. Totalmente, eso es muy destacable. Y lo mismo con el Tita Merello mientras existió. Y si me voy al arte plexiglano, me tengo que remontar a la época en la que era el Savoy. Yo ahí, por ejemplo, vi Moulin Rouge por primera vez. Y claro, la vi en cine. Sí, momento nostálgico. Momento nostálgico. Que son lugares importantes para. Seguro. Para sí, la el cierre gente del arte plex es ahora muy reciente. O sea, yo la última vez que fui fue en el Bafisi, así que. Claro. Estamos hablando hoy con Silvia Romero y Fabián Sancho. Ellos son directores y programadores del Festival de Cine Inusual. Pueden entrar en www.festivaldecineinusual.blogspot.com.ar. La próxima edición va a ser entre el 4 y el 14 de octubre del corriente año. ¿Cómo hace la gente para participar? ¿Para acercarles el material a ustedes? ¿Cómo es el proceso de selección? Esa era una de las primicias para el programa. Tenemos abierta la convocatoria. Va, no. Sí, las dos cosas pueden ser contactándose ahí al blog del festival, o si no, enviando un mail a, es sencillo, Festival Cine Inusual, todo junto, sin nada extraño en el medio, festivalcineinusual@yahoo.com. Uh-huh. Ahí directamente se ponen en contacto con Silvia Romero. Sí, leemos los dos ahí, pero bueno. Falta que responda más sí, yo, pero. Sí, porque, claro, porque a mí me cuestan las palabras. Y entonces ahí directamente mandan un mail y como respuesta de ese mail van a tener cómo entregar el material. Hay dos lugares, básicamente. Uno es el Museo del Cine, que es donde yo trabajo, y otro es el Arte Cinema, que es donde estamos con las películas según al realizador que quiera participar le guste claro, más, ¿no? Y después a internarse a ver todo el material, ¿no? Y seleccionar. Claro, que sí, es lo más... ¿Cuáles son los criterios que tienen en cuenta? Bueno, ya hablamos un poco en el comienzo de la nota respecto de a qué nos referimos con inusual, pero digo, a la hora de te llega un material, ¿no? Vos, ¿cuáles son las cosas que se fijan, digamos, esto para ayudarlos un poco a los que quieren participar? Sí, en realidad somos bastante elásticos porque tratamos de que para el festival, que eso va a estar especificado en la convocatoria que vamos a lanzar ahora en el mes de julio y expirará la entrega de materiales cerca del 1 de septiembre, por ahí, así que tiempo. Sí. Igual recibimos muchísimo ya. Sí. Básicamente tratamos de que sea inédito en Capital Federal o que no haya participado de otra competencia Capital Federal. Sí. Que no se asusten muchos directores, seguro están escuchando el programa, porque no significa que están excluidos por eso. Si claro, no es por un estreno, sino es por... Claro. Para... Digamos, tomamos ese criterio hace años y pueden estar en sección, si no. Pero que sea desde lo temático, desde la propuesta audiovisual, ecléctico el material. Claro. Entonces uno, base a eso, hace la selección. Pero todos se van conformes con... ¿Es importante el currículum del director, digamos, de quién viene? No, porque justamente es bien indie. Claro, por eso, sí. O sea, no es necesario ser un profesional absoluto, sino, bueno, hacer un material de calidad. Y seguro entran muchas óperas. Claro, primeras obras, en realidad, digamos, es un semillero. No sé si difiere punto, Sancho, ¿no? En esto, es un semillero de talentos. Sí. Con el tiempo se han vuelto grandes amigos también mucho, porque privilegiamos el trato humano. Eso lo decía Marinito Ramos, uno de los realizadores. El festival donde somos todos amigos y el que no es amigo se hace. Sí, sí, amigo. Claro, y no, justamente no está tampoco excluido alguno que quiera participar y que tenga créditos por ahí porque ha estado en Bafis y bueno. Claro. Pero en realidad uno privilegia los nuevos realizadores que justamente no tienen a raíz de sus magros presupuestos posibilidad de participar en otros espacios. Y realmente nos llevamos muchas sorpresas y también la emoción de que este año, también pasó el anterior, ya están produciendo para el festival. O sea, la primera pasada la quieren en competencia del festival. Y también pedimos que no suban el material a la red, que claro, es un requisito. No, obvio. Sí, hoy muchos lo suben y nosotros estamos también trabajando con el Inusual en mercados del cine. En Ventana Sur, VenTV. Entonces ahí justamente uno trata de cuidarlo, el material, para bien del realizador. Entonces pedimos que si van a participar del festival, en lo posible no esté nada en la red. Claro, así la gente se acerca a verlo y en el marco del festival, se acerca porque justamente muchas salas también cierran porque muchos chicos quieren la descarga. Y la descarga realmente es ilegal, pero no se acerca a verlo en lo que es un espacio. No toda descarga es ilegal, de todas maneras. Si el director claro, elige subir eso su propio material, eso es. Pero es válido y. O sea, pero ustedes lo ven como que en algún punto, si suben el material en internet de parte del director, como en algún punto le quita espectadores a la. No solamente eso, también a veces es muy difícil meterlo en un mercado y ahí es donde él puede empezar a beneficiarse. Claro, porque también un mercado es una vidriera, una vitrina internacional, como si fuera un supermercado que van a comprar, pero van, digamos, de otros países y uno trata de ponerlos. Entonces la contra de subirlo es que si no va a estar la posibilidad de esa, que alguien lo vea en ese supermercado. Claro, bueno, hay una cuestión también con los mercados del cine que no son muy muy conocidos, sobre todo del cine independiente. Hay muchas películas que por ahí salieron y que en su momento se estrenaron y demás, y después de la presentación en las salas del Inca y demás, desaparecen. Pero no es que, o sea, ni siquiera están subidas en internet y también hay una imposibilidad de adquirir ese material por otro lado, por ahí por desconocimiento, ¿no? Claro. Sí. No, está bueno también aclarar que la mayoría de las películas tiene un ciclo, no una vida. Ajá. En la cual primero se la suele mostrar en los festivales, estamos hablando de películas que no son mainstream, que uno no las va a ver al shopping. Tienen ese ciclo, empiezan a mostrarse en festivales y son parte de un circuito alternativo donde se las trata de vender al extranjero. Entonces los directores tratan de cuidar su producción, no subiéndole a internet para que la gente las pueda ver en esos lugares, tratar de venderla, y una vez que la película ya cumplió su ciclo de festivales, ahí sí muchas veces la suelen brindar para poder compartirlas y subirlas a distintos lugares. Son criterios de difusión, ¿no? En definitiva, bueno, primero tratan de ir, vamos a decir, a lo que les va a dar prestigio, les va a dar a redituar económicamente, y donde saben que van a tener un público asegurado, y tal vez después van por el medio para, vamos a decirlo, el espectador paracaidista que tal vez no sabe lo que está viendo, pero busca algo. Claro. Muy bien. Silvia Romero y Fabián Sancho, programadores del Festival de Cine Inusual. Entren entonces www.festivaldecineinusual.blogspot.com.ar. En breve va a estar subida bien la convocatoria, las bases y condiciones para participar del festival que en el 2012 se va a realizar entre el 4 y el 14 de octubre en las salas aquí de Capital Federal. Tommy, queda muy poquito tiempo, ¿querés preguntar algo más para cerrar? No, ya estamos y saben cuál va a ser la programación para el Arte Cinema ahora en el mes que está empezando. Y esta es la segunda esta es la segunda primicia para el programa. Vamos, me encanta. Se la estaban guardando, ¿no? Las películas, claro. Va a ser un julio musical con dos documentales de música que van a ir en en el Arte Cinema y en Constitución, como siempre. Los viernes a las 20 horas. Los viernes a las 20 horas, Salta 1620. Una entrada muy ínfima, son 6 sí. pesos la seis general. 6 pesos la entrada general. 4 estudiantes, 3 jubilados. ¿Documentales de quién, digamos, musicales, pero...? Canción de Amor, de Karin Idelson, y Trombón, es una película que tuvo su presentación especial en el último Festival de Cine Usual, y Adora Sancho. Es de Arturo Castro Godoy. Cuando yo descubrí esa película, dije, no puede ser, porque se basa, es un documental completamente inusual basado en un hecho inusual. Muy poca gente sabe que todos los años acá en la ciudad de Santa Fe se dan cita los gran parte de los mejores trombonistas del mundo, de todo el mundo. ¿Ah, sí? Sí, durante una semana y organizan seminarios, recitales todas las noches de trombón. Y muchos trombonistas de acá van con su trombón en el estuche para participar de eso. Perfecto. Esto es Trombón, entonces se va a poder ver en el Arte Cinema. ¿Cuándo? Los viernes a las 20. Los viernes a las 20. En la segunda quincena, y Canciones de Amor de Karin Idelson, que tiene que ver con, bueno, todo lo que la gente deposita en estos temas. Va a ir en la primera quincena, repetimos, viernes a los 20, a las 20, nos van a encontrar a nosotros presentando los ciclos, y bueno, en agosto seguimos hasta octubre, que hacemos un parate, incorporamos Arte Cinema, pero ya va a estar en danza el festival, que es muy largo, dura 11 días. Buenísimo. Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido, Silvia, Fabián, estaremos ahí asistiendo al festival. Vamos a cerrar esta nota escuchando a los Cider Trackers, ¿puede ser? Ajá. El tema lo eligieron ustedes, si podés explicarlo muy brevemente, ¿por qué? Sí, porque el baterista es Juan Pablo Massini, habitual director participante del Festival de Cine Inusual. Su corto estuvo en la última edición, su corto Víctima en las sombras, y en su momento tuvo mención con Última parada. Además es músico, muchos de los directores de Inusual, también Sancho es músico, así que bueno, comparten la pasión por el cine y el rock, y muchas gracias por la invitación, porque es muy buena la difusión para nosotros. Bueno muchas gracias. Vamos a escuchar entonces a los Cider Trackers haciendo Side Track. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar.